tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Estamos en un nuevo programa de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, como siempre decimos, estamos acá en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Damos toda la ubicación porque también compartimos el audio del programa en nuestra página La Chispa Mendoza, y por ahí nos escuchan desde otras provincias, de otros países también, ¿no? Si te querés comunicar con nosotros, con Radio Comunitaria de Cuyún, lo podés hacer a Radio Comunitaria de Cuyún en Facebook, así como suena, Radio Comunitaria de Cuyún. Y también podés hacerlo vía Twitter e Instagram con el arroba Cuyum Radio, ahí nos ubicás. Y si te querés comunicar telefónicamente, podés hacerlo al 261-216-1570 y podés dejarnos tu mensaje, tu reclamo, tu pedido. Eso sí, no llamen para putear, porque no vamos a contestar. Bueno, hechas las presentaciones, saludo a todos los compañeros de Radio Comunitaria de la provincia, al colectivo Comecuco, que este fin de semana tuvieron un encuentro, bueno, que fue de alguna manera un reencuentro después de mucho tiempo pospandémico, si se quiere, donde, bueno, se llegaron a algunas conclusiones, bueno, reencontrarse, revitalizar las relaciones y, bueno, y los proyectos en común para lo que son los medios comunitarios. Tengamos en cuenta que hay toda una movida nacional impulsada desde Farco, desde FATPREN, que es el sindicato de prensa a nivel nacional, sobre fundamentalmente la defensa. Hay una movida también en el plano cultural sobre todo lo que es la defensa de los aportes de los subsidios que provee, digamos, la Secretaría de Comunicación a nivel nacional, en los que se conocen como FOMECA, ¿no? Fondos que son fondos son préstamos o son subsidios para fomentar, digamos, la actividad cultural. Y en eso abarca, digamos, bibliotecas populares, radios comunitarias, cooperativas, radios barriales, y toda aquella expresión artística que venga desde abajo, desde el pueblo, ¿no? ¿Por qué está esta movida? Porque para este fin de año, para diciembre de 2022, vencería un plazo de una modificación de la ley que justamente dio origen a estos proyectos de fomento, que se hizo a partir de una modificación de la ley durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Del PRO Cambiemos, del PRO Radicalismo Cambiemos, donde se suspendían todo este tipo de subsidios y sostenimiento de este tipo de actividades, ¿no? O sea, esa fue una avanzada, digamos, de estos gobiernos hiperliberales, le llamaría yo, para terminar con mejor dicho, justificando que para el Estado hay que achicarlo, bueno, como lo justifican con una reducción de gastos. Para ellos es gasto, cuando en realidad es una inversión para la cultura popular y para las organizaciones que van surgiendo en las poblaciones, ¿no? Bueno, entonces, toda una contradicción, ¿no? Por un lado se fomenta la aparición de nuevas herramientas de comunicación, en el caso de las radios y la distribución del aire, para que puedan sumarse nuevas experiencias de de radiodifusión, ¿no? Incluso audiovisuales también. Y por otro lado se les restringe, digamos, los subsidios y el sustento que necesitamos hoy, digamos, para poder sobrevivir las radios comunitarias. Bueno, yo pienso que eso tiene que haber sido tema de discusión en la reunión de los compañeros del Comecuco, como también lo es el tema de la pauta publicitaria de los organismos oficiales. Porque también hay una campaña desde iniciada también a nivel nacional por Farco sobre este tema, donde, por ejemplo, el 61% de la pauta publicitaria de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales se lo lleva, el 61% se lo lleva un puñado de de monopolios de la comunicación que están concentrados, bueno, en pocas manos, ¿no? Y el resto, o sea, tiene que ser repartido por cientos y miles de pequeñas expresiones de radiodifusión o audiovisuales como la nuestra, donde nos toca una mísera parte de esta de participación en la distribución de la pauta publicitaria, ¿no? Por supuesto, ahí hay criterios, principalmente es mantener las buenas relaciones con el monopolio de la información de los medios hegemónicos, por un lado, y por otro lado, incluso, bueno, también es un poco que muestra esta contradicción, ¿no? Por un lado dan la facilidad, la posibilidad y se alienta, a la aparición de estas nuevas expresiones de radiodifusión y audiovisual también, para ocupar el aire, de la comunicación, y por otro lado se restringe, ¿no? Se restringe con esta posible quita de los subsidios de fomento, ¿no? Como los Fomeca, por un lado, la escasa participación en lo que es participación en la en la distribución de la pauta publicitaria, por otro. Bueno, y eso, a raíz de todo este reencuentro que hubo, de nuestras radios amigas nucleadas en el Comecuco, ¿no? Como comentario, por un lado. Por otro, domingo 1 de mayo, también, ¿no? Insistimos, como nosotros cuando nos despedimos del programa pasado, no es el día del trabajo, es el día de los trabajadores y de las trabajadoras. Es un día donde se conmemora la lucha histórica de nuestra clase por sus reivindicaciones y por su liberación e independencia, emancipación definitiva, como lo llamamos, ¿no? Así surge aquel, a partir de aquella experiencia de 1886, bueno, todo lo que se dice, todo lo que se conoce, ¿no? No lo vamos a reiterar porque, bueno, pero algo curioso, ¿no? Acá en Mendoza, por ejemplo, el Día del Trabajador se reemplaza con el inicio de la conmemoración o los actos, o como lo queramos llamar, se termina concentrando en la apertura de las discusiones legislativas en el nuevo periodo legislativo de la provincia, ¿no? Con el discurso del gobernador, donde más o menos tiene que hacer un balance de lo actuado y cuáles son los proyectos para este periodo que se inicia, ¿no? Bueno, por un lado, ahí el gobernador Suárez planteó que, bueno, vuelve a insistir con el tema de la mega minería, vuelve a insistir con que si no fuera por la tozudez, o como lo quieran llamar, de un limitado grupo de personas que no entiende, se le quita a la provincia la posibilidad de un desarrollo sustentable, bueno, todo palabrerío, todo cháchara, toda mentira, ¿no? Pero insiste, ¿no? Insiste año a año, insiste, y le están buscando la forma, como se buscó allá en Malargüe, con el tema de Vaca Muerta en Malargüe, y otras intenciones que ha habido, digamos, de generar, digamos, explotación digamos, hablando de zonificación de la explotación, ¿no? Que un poco el embate que hubo el año pasado sobre también la posibilidad de reabrir el tema para introducirse ahí en Espallata a intentar de nuevo a retomar, digamos, los proyectos de explotación de minería a cielo abierto, bueno, que también fracasó, por supuesto, porque hay una plena conciencia, digamos, de los mendocinos, de que nosotros privilegiamos el agua, privilegiamos el futuro, y no estamos dispuestos a ceder ante esta chicana y presiones, incluso formando un organismo ahí, propuesto por el gobierno, ¿no? Como un consejo, es un consejo de la minería, no sé cómo se llama el ente, donde se juntaron, donde se van representantes de lo empresariado, de algunas universidades y bueno, y del gobierno, para buscarle la vuelta y ver cómo se le convence al pueblo mendocino de la necesidad de ampliar la matriz productiva, esas cantinelas que usan año a año, periodo a periodo, gobernador, gobierno tras gobierno, y lo que plantean, en vez de mejorar lo que ya tenemos, ¿no? es traer algo para desmejorar lo que tenemos, ¿no? Porque está claro y a la vista, y lo vive la gente de Catamarca, lo vive la gente de San Juan, ¿no? Que todas estas experiencias megamineras, lo único que nos van a dejar hoy es contaminación. Se le da una serie de facilidades impresionantes, facilidades que no tienen otras expresiones productivas, ¿no? Como la agrícola, o la vitivinicultura, si se quiere, ¿no? Acá en Mendoza. Exenciones impositivas, reducción de ítems como ingresos brutos, sin controles en los puestos, digamos, de producción, para saber qué es lo que se saca, cuánto se procesa, cuánto se lleva. Ese es el beneficio que tiene la megaminería hoy, que es más, en algunos casos hasta se le termina subsidiando la salida al exterior, en las exportaciones, ¿no? A cambio de un mínimo porcentaje en las regalías, esas famosas de exportación que se cobran. Entonces, todo viento en popa para el empresario, todo viento en popa para la extracción minera, pero por ejemplo todo eso se le niega al mediano y pequeño productor la posibilidad de mejorar su producción, digamos, con seguros, con tela antigranizo, con lo que sea, fíjense. Entonces, si toda esa intención que tienen de mejorar la matriz productiva se volcara por mejorar aún más lo que tenemos, volveríamos, si se quiere, de alguna manera a levantar estos índices de desocupación, estos índices de pobreza que nos está condenando estas distintas administraciones gubernamentales que nos están llevando cada vez de mal en peor, ¿no? Entonces, la salida para ello es meter la megaminería, cuando la salida tendría que ser mejorar lo que tenemos, mejorar el mercado interno, mejorar las relaciones laborales a través de un incremento salarial considerable. ¿Para qué? Para que el trabajador, que es trabajador, que tiene trabajo en blanco, no tenga un sueldo de pobreza, por ejemplo. y con eso reactivar mercados y bueno, cosas por el estilo. Eso son, digamos así en general, recetas que ellos mismos pueden aplicar, porque en otros lugares se ha aplicado, ¿no? O sea, no es cosa de otro mundo. Nosotros, por supuesto, como revolucionarios, planteamos otra cosa, ¿no? Indudablemente un Estado controlado por los trabajadores no necesitaríamos de todo esto, de toda esta cantinela, de matrices, de ampliar la matriz productiva, para nada, ¿no? Sabemos lo que tenemos y durante siglos nuestra población ha vivido transformando este desierto en un oasis, como bien se recuerda históricamente esto. Hubo explotación minera en la medida que se pudo generar y hacer con los métodos normales, no contaminantes. Tuvimos producción petrolera en la medida en que se dedicó la empresa petrolera a hacer los estudios de suelo, a hacer las exploraciones necesarias. Y si eso no se hace, y bueno, vamos a ir detrás de Vaca Muerta, allá al sur, a destruir la tierra, a destruir el subsuelo, en vez de buscar lo que la tierra nos provee generosamente, la pacha, como se le dice, vamos a hacer daño, a destruir, a contaminar, y bueno, esa es la consecuencia que después vamos a terminar pagando. Bueno, esto como para empezar este programa. Hoy teníamos previsto tres entrevistas que involucran a los trabajadores vitivinícolas del país. Lamentablemente no pudimos concretar el primero de ellos, pero bueno, vamos a hablar sobre eso, porque tenemos información que nos han mandado, tenemos un audio que queremos compartir. Y bueno, y después vamos a encarar de lleno lo que tenemos preparado con dos notas que también son de interés para lo que es la organización del movimiento obrero, para lo que es el movimiento vitivinícola, y bueno, y con eso vamos a darle forma a este programa. Bueno, con esto nos estamos yendo a un cortecito, vamos a un tema musical y volvemos enseguida con más de La Chispa. Alguien quiere volver, alguien que está atrapado en el medio.

¿no? Los representantes, si se quiere, de la clase trabajadora no hacen nada. Últimamente se limitan a hacer cosas en privado, ¿no? Invitan a un grupo de amigos, a un camping, a un asado, así se festeja, digamos, desde las organizaciones gremiales a sus trabajadores, o ellos como trabajadores, ¿no? A nivel nacional, hace un tiempo se hacían grandes marchas y concentraciones de los dirigentes convocados por la CGT. Ya no se hace eso tampoco, ¿eh? Tienen miedo de sacar a la gente a la calle, tienen miedo de que haya reclamos. Recordemos que hace un tiempo, hace, no sé, cuatro años atrás, cuando creo que fue el último acto así público que intentó hacer la CGT, terminó escapando como rata por tirante del palco, ganando la gente, digamos, de las organizaciones de base el palco oficial, y se terminó el acto del 1 de mayo, ¿no? Bueno, pero nosotros hablábamos justamente de la injusticia con que la burguesía que controla los medios hegemónicos de desinformación, como lo llamamos nosotros, castiga verbalmente justamente a la población que está en esta situación, ¿no? La situación de calle, situación de indefección total, en muchos casos con niveles de lo que se denomina indigencia, ¿no? Son menos que pobres, son indigentes. Y bueno, y ¿por qué también? Porque sale la crítica de que hay gente que no quiere trabajar porque prefiere cobrar planes, ¿no? Nosotros en un momento también planteamos, bueno, pero ¿por qué la gente no va a trabajar? Porque justamente la oferta de trabajo que hay es en negro y es esclavizante. Entonces, y eso es una realidad. Entonces, y la otra realidad, que incluso se ha hablado en estos programas, en los programas de la mañana en la radio, mucha gente prefiere seguir rebuscándosela en negro, de alguna manera, cobrar los planes. ¿Por qué? Porque en cuanto lo incluyen en una plantilla laboral, automáticamente se caen esos planes. Y a lo mejor el trabajo es temporal por 1, 2 o 3 meses, que es, digamos, el caso de la cosecha acá en Mendoza. Y después cuesta un montón recuperarlos. Cuesta un montón, cuando en realidad también está el objetivo de las nuevas disposiciones, digamos, ministeriales a nivel nacional, de que todos estos subsidios se terminen. ¿De qué manera? Bueno, según ellos, es incorporando a esta masa de subsidiados, mal llamado planeros, al circuito laboral, y donde de alguna manera el subsidio siga siendo parte de un salario que reciban estos trabajadores. Esto ya se hizo antes, ojo. Pero para lo único que sirvió fue para achatar el nivel salarial del resto de los trabajadores. Esto pasó en vitivinícola hace casi 8 o 10 años, ¿no? Más o menos. Y así fueron quedando los salarios atrasados, que hoy lo llevan a estar casi un 100% por debajo de lo que es la canasta familiar. Bueno, también se habló de esto cuando empezaron a querer implementar este tipo de cosas. Empleadas domésticas que les pagaban, las contrataban con el subsidio, por supuesto para mantener el subsidio, y la otra parte no la pagaban. Entonces esto fue una vivada de algunos, incluso hasta algunos políticos que tenían empleadas con el subsidio estatal y un sueldo barato, porque el resto no lo pagaban. Cuando hoy una empleada doméstica, según las últimas arreglos que no son paritarios, pero sí arreglos que se llega para reglamentar el salario del trabajador de casas particulares, prácticamente está en el orden de los 70.000 pesos, ¿no? Para la persona que trabaja 8 horas y que tiene retiro, ¿no? O sea, que trabaja 8 horas y se va a su casa. Bueno, y bueno, hablando de esto, de los sueldos magros que paga la actividad privada, y no solamente la privada, sino la estatal. Hemos tenido denuncias acá de trabajadores precarizados de la salud, ¿no? Que son prestadores prácticamente, o sea, si bien tienen toda la exigencia de cumplir horario, de mantener ciertas normas de conducta en el trabajo como trabajador, pero son facturan, por eso los llaman prestadores, ¿no? Que también están por debajo de la línea de la pobreza y con la obligación de cumplir horarios esclavizantes, a veces hacer las guardias que son de 24, 48 horas, ¿no? Trabajar 6, 7 horas por jornada cuando se está pagando un sueldo por debajo de la línea de pobreza. ¿Y a través de qué? De la facturación. Y el trabajador, que tiene que ser aparte, tiene que pagarse los ingresos. El ingreso bruto se lo cuenta directamente la provincia acá en Mendoza. Pero también tiene que pagar el monotributo para que, digamos, se lo considere un prestador del Estado, y cada tanto tiene que presentar el libre de deuda, ¿no? Entonces que no puede dejar de, encima que tiene una asignación baja, dejar de pagar el impuesto, porque si no se lo suspende o se le demora el pago hasta que se ponga al día. Bueno, por eso estamos hablando de la actividad pública y privada en este sentido de querer permanentemente de contratar con salarios de miseria. Bueno, yo teniendo en cuenta esto, y si no soy muy amigo de la TV pública, mejor dicho, la TV privada, ¿no? Toda. En el Facebook apareció una notita que me pareció muy interesante, que las voy a compartir con ustedes. Espero que no tengamos problema para reproducirla. Pero justamente se estaba hablando de la oferta laboral que se hace y que termina condenando a los trabajadores, en este caso comercio, como esclavo. Conocido restaurante de Palermo, y ahí, bueno, fuimos a pedir laburo. Los muchachos que estaban ofreciendo laburo te dan lo que te pagan por mes y lo que te piden por mes. Porque puede haber trabajo en Argentina, puede ser que haya el 7% de desocupación en la Argentina. El problema es los ocupados en Argentina, que terminan siendo pobres o en algunos casos hasta indigentes. Mirá lo que nos decían, dale. Hola, buen día. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué necesitan ahí, parrillero con experiencia? Más o menos, ¿cuántas horas y cuánto le pagan? Eso le digo. Y mira, el tiempo es full time, tiene que ser. ¿Y cuánto es full time? Y full time, arrancamos a las 11 de la mañana, cortamos a las 7 de la tarde, de las 7 hasta el cierre, 1 a 2 de la mañana. 1.500 al día. ¿1.500 al día? Perfecto. Sí, tiene experiencia. ¿Y cuál? ¿Todos los días? ¿Es de lunes a lunes o tiene un martes a domingo? Martes a domingo. Perfecto. Gracias, Martes a domingo, ¿escuchaste eso? 30, 40 lucas, eso están pagando los restaurantes, te explotan absolutamente. No sé si están buscando trabajadores o esclavos. Se dice en la Argentina que la gente no quiere laburar, que la gente quiere hacer piquete y que todos son vagos. Nosotros salimos simplemente a hacer un breve testeo, a ver por qué la gente supuestamente no quiere laburar. ¿Querés saber cuánto tiene que trabajar una persona para ganar solamente 30.000 pesos en los negocios que están buscando laburo? Míralo, dale. El horario es de lunes a sábado de 8 a 8. De 8 a 8 de lunes a sábado. De lunes a sábado. Descansa los domingos nomás. Y más o menos, ¿cuánto es el sueldo? Y el inicial de 30 por arriba. De 8 a 6 y media. De 8. Se entrega cuando está el encargado y se la deja ahí. Más de 30, 40. Pero... De 8 a 6 de la tarde. De 8 a 6 de la tarde. ¿Y de lunes a sábado? De lunes a sábado. El sueldo más o menos inicial. Pero está más de 20 seguro. Más de 20 seguro, más de 20 mil pesos seguro. No, sí, bueno, maestro, está bien, que le va a pagar 10 mil pesos por 6 días laborales. Digamos, el tipo tiene que laburar 6 días y le dicen más de 20 mil pesos seguro, o sea, 22 mil pesos. 6 días a la semana. ¿Entendés lo que es eso? ¿Qué haces con 20 mil pesos en la Argentina? No son ni siquiera indigentes. Es una cosa indignante, realmente. Esto para que todos lo sepamos. Para que sepamos dónde estamos parados. Porque Está bien, muchos empresarios PYME te dicen, pero nosotros necesitamos tipos que laburen con nosotros, pero necesitamos capacitación. Nadie quiere laburar en la Argentina, todos quieren cobrar planes. Y hermano, si querés un esclavo, ¿por qué no pones buscamos esclavo en vez de laburante? Bueno, bastante elocuente, ¿no? Esta es una nota de Crónica, no sé de qué fecha es, pero más que ejemplificadora esta situación, ¿no? O sea, es más, vamos mucho más atrás. En la época del feudalismo, antes incluso, el esclavo, en la etapa esclavista de la organización social, el esclavo dependía de un amo. El amo tenía que alimentar a su esclavo, darle, mantener la salud de su esclava, por supuesto hasta donde aguantaba, ¿no? Porque por ahí también los dejaba morir. Y el esclavo tenía techo, tenía comida y tenía sus obligaciones, por supuesto, ¿no? Las 24 horas del día a disposición del amo, que era el terrateniente, que era el que los hacía, los explotaba, mejor dicho. No iba a decir los hacía trabajar, no, los explotaba en el trabajo diario, ¿no? Pero tenía, a pesar de que no tenía la libertad para desplazarse, por lo menos tenía esa seguridad de que comía, de que tenía un techo, ¿no? Y que si era un buen esclavo, su amo lo podía mantener su salud. Fíjense, hoy esta gente, la gente que se esclaviza por 20.000 pesos al mes, ¿no? Hoy sería el salario mínimo vital y móvil, que está prácticamente en 26.000 pesos. Pónganle, porque hay gente que justamente, y esto ¿quién lo determina? Fíjense, el salario mínimo vital y móvil lo determina el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que está formado por representantes gubernamentales del Ministerio de Trabajo, por representantes de las industrias, de las cámaras industriales y comerciales, y por la CGT o las organizaciones gremiales de tercer grado, ¿no? Entonces ellos determinan que un sueldo mínimo vital y móvil hoy puede llegar a ser en estos meses a 26.000 pesos. Entonces, a partir de ahí, ese es lo que mínimo que tiene que ganar cualquiera, dicen. Pero ¿qué se hace en este país con 26.000 pesos cuando la canasta familiar está definida en prácticamente 80.000 y más, ¿no? 80.000 y más, porque según la provincia es lo que cuesta una canasta familiar, ¿no? Pero la estadística nacional dice hoy a febrero, ¿no? Estamos hablando de febrero, ya estamos en mayo. Era 130.000 pesos incluido un alquiler. Un alquiler de por lo menos 40-50.000 pesos. Entonces quiere decir que mínimo teníamos que una familia normal, una familia de dos mayores y dos hijos menores en edad escolar, tendría que estar recibiendo un ingreso de 80.000 pesos mínimo, ¿no? Bueno, acá se especula con qué, ¿no? Porque ha pasado y lo hemos vivido en el ámbito vitivinícola, cuando un patrón le decía, o un mejor dicho, no un patrón, un gerente de recursos humanos le decía, bueno, pero tu señora puede trabajar, ¿no? Tu hijo puede trabajar, como diciendo, bueno, acá, si vos necesitás eso para vivir, que trabajen todos en la casa. O sea, ellos se limitan a eso, fíjense la hipocresía de este sistema, ¿no? Que lleva, digamos, a estos niveles de entregar, digamos, estos niveles de justificar y de establecer como hace este tipo de mediciones, ¿no? Nosotros, fíjense, es el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, es un consejo nacional. Ellos son los que se juntan y dicen, bueno, el salario tiene que ser Y a partir de ahí, bueno, según la organización, según los sindicatos, según el empuje de los sectores obreros, se puede lograr una mejor remuneración, ¿no? Pero bueno, esto es lo que este sistema nos depara hoy para este tipo de cosas. Bueno, otra cosita, y ya un poco entrando más en el tema que nos vamos a hablar en la próxima nota. Nosotros tenemos teníamos la intención de hoy de hablar con un compañero que hoy es secretario de una seccional de SOEBA en San Juan, en la localidad de San Martín. Esto nació a partir de un diálogo que se da con un compañero que es miembro de esa dirección, y que como trabajador nos mandaba un mensaje a uno de los grupos de autoconvocados, de vitivinícolas autoconvocados. El mensaje dice así: hola, yo soy Gustavo de San Martín, San Juan. Nosotros no estábamos de acuerdo con lo que hacía o cómo lo estaban llevando al gremio después de dos intentos por presentar una lista y que ellos nos dieran de baja la lista. Después de aprender de los errores que cometimos, aprendimos. El año pasado fuimos con una abogada pagada por nosotros y nos tuvieron que aceptar la lista. Ya le metimos un reclamo, se acobardaron, está usando otras palabras que no las voy a decir. Y el día de las elecciones salieron a entregar, hablando del secretariado que estaba, salieron a entregar plata y mercadería, pero al terminar las elecciones ganamos por 4 votos. Ya estamos en el gremio. Bueno, el secretario gremial nomás, no hay plata para otro sueldo, pero ya entregamos caja navideña, útiles, bolsón de azúcar para el día del vitivinícola, 1.000 pesos por el asado del 1 de mayo. El gremio está devastado, ni en catastro está anotado. Queda mucho por hacer, pero sabemos cómo piensan y qué quieren los afiliados. Moraleja: no se queden quietos y métanse y hagan lío. Bueno, eso nos decía en un texto que manda este grupo. Y bueno, yo tuve oportunidad de charlar con el compañero que nos decía lo siguiente, con este mismo compañero que escribe, ¿no? Bueno, ahí les paso y comparto el audio que tuve con él. Hola, Emilio. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo anda? Sí, nosotros fuimos aprendiendo cada vez que ellos nos bajaban la lista, porque cada 4 años eran las elecciones, nos presentábamos y nos bajaban la lista. Entonces fuimos viendo en qué lo equivocábamos. Y bueno, en la última elección conseguimos el estatuto. Logramos conseguir el estatuto, entonces nos guiamos por lo que decía el estatuto. Buscamos una abogada, que ella nos redactó las notas, presentamos la fotocopia de documentos, y esa noche que nosotros fuimos a presentar todo, la lista, o sea, no lista, sino, ¿cómo se llama la junta electoral, que era de ellos, nosotros no sabíamos cómo era la cuestión, y ellos ya está todo arreglado, ellos mismos eligen la junta electoral. Y bueno, era gente de ellos. Así que ese hombre esa noche, nos que teníamos todos los papeles que decía el estatuto, todos. Y nos quería bajar la lista porque habíamos llevado una fotocopia nomás del recibo de sueldo. Y él nos pedía 3 fotocopias. Y ya eran las 20 horas. Hasta las 20 era el tiempo de entregar todo el papelerío. Entonces el secretario gremial que iba en la lista nosotros, Gustavo, que también se llama Gustavo León, díselo eso y voy y te saco enfrente la fotocopia y te las traigo. No, mirá, que no se puede, para un ratito, ¿eh? Tipo como alargando que ya para que pasara la hora. Entonces la abogada, muy viva la abogada, le dijo que él no era un juez como para darle baja a una lista. Él estaba ejerciendo un puesto de controlador, no para dar baja. Entonces, si ella perdía un juicio, ella podía apelar un juicio y ahí ella llevaba todo lo que le hacía falta en el juicio que había perdido. Entonces, lo que él tenía que hacer, así se lo dijo: usted me va a decir qué es lo que nos falta y nosotros la semana que viene le vamos a traer lo que nos falta y usted no va a aceptar la lista. Entonces el tipo se quedó, no sabía dónde meterse, se puso nervioso, nos sacó afuera porque no podía contar los papeles que habíamos llevado. Y bueno, ahí cuando los aceptaron la lista, chao, ese fue el principio. Y ya le metimos la puntita y cagaron. Ya por último se pusieron nerviosos, empezaron a salir a buscar. Entregaban plata. Así que bueno, ese día de la elección, por 4 votos, los últimos 4 personas que vinieron, que fue una señora también que se había olvidado el recibo de sueldo, nosotros le pusimos que tenían que traer el recibo de sueldo porque había muchos que votaron que venían de ellos, que no estaban afiliados. Entonces esos ya votaron, y la mujer que vino no traía el recibo de sueldo y se devolvió 20 kilómetros de la casa de ella, y volvió la mujer porque ella realmente quería el cambio. Entonces, esa mujer y 4 y 3 muchachos más nos dieron el triunfo. Así que le he agradecido, el mayor regalo, toda la mujer, a los muchachos, cremas, perfumes, de todo. Pero han dejado el gremio destruido, no sale, no está en ningún lado el gremio, no está en catastro, no se puede pagar impuestos. El libro, faltan 4 libros, no hacían reuniones, pero no estaban avaladas por el Ministerio de Trabajo, así que todo vamos a hacer nosotros. La FIB les embargó la cuenta, hay 4 millones ahí en el gremio, pero está embargada la cuenta, no se puede sacar nada de plata. Terrible, no saben nada. El año pasado, para el 1 de mayo, nos dieron una pata muslo por obrero. Nosotros ahora hemos entregado 1.000 pesos porque hay gente que no va a los asados. Entonces, querían la plata. Y bueno, la mayoría, por ejemplo, donde yo trabajo, en Bodega Putrueles, están contentos porque les venía bien los 1.000 pesos. Ahora que estamos a fin de mes, les venía re bien los 1.000 pesos. Pero bueno, sí, compañero. Bueno, este es el audio que tuvimos confirmando esto, que esta notita que les leí, que nos había mandado el compañero Gustavo de San Martín de San Juan. Bueno, ahora vamos a hacer un cortecito y vamos a tratar de retomar con otra entrevista a compañeros vitivinícolas. Acá en el campo sin fin, yo lo sé muy bien, creo que es verdad, algo está por pasar. Todo sigue igual como estaba ayer en el campo sin fin, yo lo sé muy bien porque pude ver lo que se viene después. Algo que se rompe está cayendo, lo está entendiendo, como el agua, como el viento, todo va a cambiar. Todo sigue igual en mi tribu acá, en el campo sin fin, yo lo sé muy bien porque estuve allá, todo puede cambiar. Todo sigue igual como estaba ayer en el campo sin fin, yo lo sé muy bien, pero puede ser que no haya próxima vez. Lluvia,

o 261-626-1873. El HIV no genera síntomas durante mucho tiempo. La única manera de saber si tenés el virus es realizándote el test. Es voluntario, confidencial y gratuito. Acércate al Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeos en HIV que funciona en el Centro de Salud Dr. Daniel Rebollo del Barrio La Gloria, los días lunes y miércoles de 8 a 11 horas. Animate a invertir en Godoy Cruz y por 2 años no pagás impuestos locales. Más inversión, más empleo, más oportunidades. Más información en www.godoycruz.gov.ar. La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte. Fin de espacio publicitario. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Una radio hecha por ustedes y para ustedes. Comunicate con la radio. Mándanos un WhatsApp al 2612 16 15 70. También puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Cuyum, la radio de tu barrio. ...89.3... la radio de tu barrio. Cuyum, 89.3... la radio que marca la diferencia. Escucha tu propia voz. Cuyum. En nuestros barrios hay muchas personas solidarias. En Mendoza, distintos grupos y organizaciones ayudan a quienes más lo necesitan. ¿Querés conocerlos? Mañanitas Comunitaria, un programa de Cáritas San Juan Diego, porque comunicarse también es una necesidad. Esta es mi gente, que siempre tenía. Conducido por Isabel Contreras y Cecilia Tosón. Sábados de 10 a 11. Mañanitas Comunitarias. 15 años transmitiendo las buenas noticias por Radio Comunitaria Cuyo, 89.3. ¿Qué hacer durante un sismo? Mantener la calma, no salir corriendo, alejarse de las ventanas, espejos y artículos de vidrios que puedan romperse. Ubicarse en zona segura, generalmente donde haya vigas y columnas. Abajo de una mesa segura, en posición fetal, sobre el costado izquierdo con el brazo derecho sobre la cabeza. No utilizar ascensores. Estar atentos a personas que necesiten ayuda. ¿Qué hacer después de un sismo? Recuerde que cuando ocurre un sismo de magnitud, siempre hay réplicas. Por eso, apaga el sistema eléctrico y de gas. Debe evacuar al lugar seguro en el exterior. Antes de reingresar a su domicilio u oficina, evalúe los daños en su estructura. Colabore con las autoridades. Tenga siempre los números de emergencias a la mano. Siempre ser solidarios con las víctimas. ¿Qué hacer durante un sismo? ¿Qué es lo que no te puede faltar en tu mochila de emergencias? Linterna, pilas, radio, fósforos, velas, una manta, una muda de ropa interior y exterior, abrigo, alcohol, agua potable, alimentos no perecederos, barras de cereales y chocolate. Lo escuchaste en la 89.3, la radio de tu barrio. No apagues la radio. Acá tenemos lo que buscas. En La Pachera vas a escuchar la mejor música de Mendoza. Y vos no te podés quedar afuera. Ahí va. La idea nuestra siempre ha sido hacerte escuchar un poco de rock de acá de la provincia, bandas de acá de la provincia, no importa el lugar de la provincia que sean, mientras nos lleguen a nuestras manos vamos a tratar de traerlas acá a la radio y que vos que estás del otro lado puedas escucharlas, así que bueno, vamos a la música, luego continuamos con La Pachera, con todo el rock de Mendoza. La Pachera, con todo el rock de Mendoza. Los sábados de 16 a 19 por la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Siempre vuelvo. Todas las mañanas son iguales. ¿Cómo que todas iguales? Diablos, señorita. Me mandaron a buscar y me estaban esperando. Si quieres que tus mañanas sean diferentes, sintoniza la Cuyum en el 89.3. Me mandaron a buscar y me estaban esperando. Con las voces de las vecinas y vecinos, protagonistas de las noticias de nuestros barrios. Vamos a bailar. Parar la olla. De 9:30 a 12 horas. Parar la olla. En Radio Comunitaria Cuyum. La radio de tu barrio. Estamos escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15 del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Cuyum 89.3, la radio que marca la diferencia. Escucha tu propia voz. Cuyum. Bien, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, vamos a aprovechar que nos ha llegado acá al WhatsApp de Radio Comunitaria Cuyum un mensaje que manda nuestra compañera amiga Sandra, que dice así: no al despido de Martín Rodríguez, basta de persecución a los compañeros del FIT-U, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unificados. En las últimas horas, la Municipalidad de Guaymallén despidió al compañero Martín Rodríguez en forma arbitraria e ilegal. Martín es delegado sindical del CITEA, que está en lucha para que el salario de los municipales salga de los niveles de indigencia. También fue candidato a legislador por la izquierda y es el dirigente de los trabajadores que se organizan en los barrios humildes. El despido de Martín, sumado a las imputaciones de la semana pasada, constituyen un ataque de carácter político al Frente de Izquierda. Esto se explica porque el FIT es la única fuerza política que viene enfrentando el ajuste contra el pueblo trabajador, sin importar si el gobierno es provincial o nacional quien la aplica. En definitiva, ninguno cuestiona las demandas del Fondo Monetario. Cualquier persona democrática debe repudiar esta persecución política. La militancia de izquierda está en estado de alerta y movilización contra la persecución de los compañeros y de la inmediata reincorporación de Martín Rodríguez. Bueno, indudablemente esto lo manda este comunicado desde el Frente de Izquierda, ¿no? Ahora, yo le digo que no son la única fuerza que está peleando contra el ajuste. Hay muchas organizaciones de base que están haciendo frente a estas políticas que nos quieren imponer desde arriba. Bueno, y ahora hemos conseguido comunicarnos con un compañero, José, que de alguna manera nos va a poner al tanto de la posibilidad que tiene un grupo de compañeros de presentarse como candidatos a delegados en las próximas elecciones, que son cortitas acá nomás, el próximo viernes 6, en lo que se conoce como Grupo Peñaflor. José, buenas noches. Buenas noches, Emilio, ¿cómo le va? Bien, gracias, José, por atendernos. Aclaremos que en principio la entrevista la íbamos a hacer con Carlos, otro compañero de la lista, pero tuvo problemas con uno de sus niños y no nos podía prestar la debida atención. Así que gracias, José, por cubrir el espacio. Y contanos, José, ¿cómo es que nacieron ustedes, la idea, de presentar una lista acá en las elecciones para delegados en la bodega Peñaflor. Hola, no te escucho. ¿Me escuchas? Hola. Acá estoy con el operador tratando de... O se cortó o nos bajó totalmente el volumen. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a insistir. Bueno, para ponernos en tema, este viernes, que es 6 de mayo, hay elecciones en lo que se conoce como Grupo Peñaflor, en la bodega Peñaflor de Coquimbito, porque el Grupo Peñaflor incluye otras bodegas, es mucho más amplio, y bueno, y está repartido prácticamente en todo el país, ¿no? Mendoza, San Juan, Salta, en Río Negro también han habilitado una, e incluso en Buenos Aires, por la zona de las Sierras de la Ventana, también han habilitado una bodega. Así que bueno, acá retomamos con José. José, buenas noches, nos escuchas bien, ¿no? Buenas noches. Sí, se cortó la llamada. Sí. Bueno, esto nació por idea de Carlos. Yo me sumé porque, particularmente en lo personal, no nos sentíamos informados con los delegados anteriores. Habían cosas que no nos llegaban, nos enteramos al final. Y bueno, muchas cosas que notamos que no estaban bien. Bien, ahí con Carlos me había anticipado que un poco la idea era de que hubiera representantes de varios sectores en esta lista, ¿es así, no es cierto? Sí, somos 5 de diferentes sectores que abarcamos, sería todo lo que es fraccionamiento y bodega, y la idea es esa, es mantener informados a todos nuestros compañeros y que no se nos escape nada. Así, bueno, tenemos el apoyo de ellos. Bueno, ¿y qué clima ven ustedes para esto? Porque, o sea, se le da poca trascendencia a este tipo de eventos. Muy pocos lo anuncian. Por ejemplo, bueno, nosotros nos venimos a enterar por ustedes que publicaron ahí en uno de los grupos de WhatsApp de Vitivinícolas Autoconvocados que estaban invitando a participar y apoyar esta lista. ¿Cuál es tu percepción? Qué sé yo, como que es poco creíble, como que no nos toman en serio, pero la idea es esa, hacernos conocer y bueno, justamente yo fui el que compartió ese mensaje anoche. Bien. Y bueno, piensa que tienen posibilidades sus compañeros, como los más inmediatos, por ejemplo, en tu sector. Yo creo que sí, o sea, creo que hace bastante que vienen las mismas personas y estaría bueno darle la oportunidad a gente nueva que tiene ganas de pelear por los compañeros, o sea, y representarlo lo mejor posible. Claro. Bien. Y, digamos, esta lista ya está presentada, fue aceptada en el sindicato, porque en algunos lugares... Sí, la lista se presentó la semana pasada, ajá, ya nos informaron que está todo ok. Bueno, es cuestión de esperar el viernes, a ver si tenemos el apoyo de nuestros compañeros y ver qué pasa. Porque no solamente nos presentamos nosotros, hay otra lista también de otros compañeros que también tienen las mismas ganas que nosotros. Claro. ¿Y serían algunos de los delegados que ya están o es otra lista? No, creo que es, en realidad yo creo que son 3. Son los mismos que han estado y 2 es nuevo. Claro, uno ustedes y otro más. Ajá, sí. Bueno, y digamos, a futuro, ¿cómo se pone en el caso de ser ganadores, cómo se sienten? ¿Qué proyectos tienen, digamos? Y principalmente es ir informando, ir viendo todo paso a paso. O sea, no te puedo decir porque soy nuevo en esto y, claro. Y es con el tiempo, se va a ir viendo y bueno. O sea, soy inexperto en esto. Bueno, sí, se entiende. Y el resto de los muchachos, hay hasta una chica ahí en la lista de ustedes. Sí, es tan grande Peñaflor que yo justamente solamente conozco un compañero que es de bodega. Ajá. Los otros tres son de diferentes sectores, creo que son dos de fraccionamiento y o tres de fraccionamiento y dos de bodega o una de expedición, muy bien no sé, pero conozco solamente a uno que es un compañero de otro sector de bodega. Ajá. Bueno, o sea que tienen toda la expectativa, todas las ganas de cambiar, ¿no es cierto? Sí, la idea es esa, la idea es de, o sea, sinceramente yo no lo conozco a los delegados, solamente a uno, que es Maxi, pero a los otros no los conozco, no sé quiénes son. Ajá. De vista lo habré visto, pero no he compartido ninguna charla. Claro. Bien. Bueno, entonces estamos hablando claramente de gente totalmente nueva, que está buscando hacer una experiencia y que también también es una crítica a lo existente, ¿no? Porque si no, no habría necesidad de presentarse como alternativa. Claro, sí, más que todo yo en lo personal es eso, que acá en el sector donde yo estoy siempre somos los últimos en enterarnos las cosas y cuando ya, es más, de las elecciones, nunca, llevo 12 años y nunca se me habían comentado de las elecciones, de ir a votar para delegado, o sea, claro. Eso es lo que yo quiero cambiar también, quiero aportar mi granito de arena y que sea diferente. Bien, sí, sí, que haya una decisión de los trabajadores que nos representa, ¿no? Y claro, si no siempre van a hacer lo mismo, claro. Se quedan callados, se votan entre ellos y algo similar a lo del sindicato, por eso están tantos años los del sindicato. Claro. No avisan nada y se votan entre ellos. Indudablemente. O sea, bueno, y esto también le da posibilidad en algún momento a futuro, si tienen intenciones, de poder disputar el sindicato también, ¿no? Sí. Indudablemente queda así, ¿no? Nosotros tenemos una concepción y lo planteamos, no sé, bueno. Yo por ahí publico también en los grupos de autoconvocados de que primero hay que organizarse en los lugares de trabajo, ¿no? Con el compañero, sí. Que el compañero sepa quién es su representante, donde todos tengan posibilidades de opinar y decidir, más o menos la intención que ustedes tienen. Obvio, esa es la idea. Es como te digo, o sea, poca fe nos tienen, pero bueno. Es cuestión de que nos den la posibilidad y hacer el cambio. O sea, siempre lo mismo. Ya, claro. Medio cansador. Bueno, indudablemente que si me decís que hay otras dos, o sea, aparte de los delegados que ya vienen, que algunos tienen aval del sindicato, otros no, pero la mayoría creo que lo tiene. Y hay otra lista más, quiere decir que hay un cuestionamiento también a estos muchachos, ¿no? O sea, sí, obvio. Siempre lo hubo, pero es como te digo, cada vez que se tenía que elegir delegado a nosotros, yo, en lo personal, nunca me dijeron. Claro. Nunca voté. Va a ser la primera vez, va a ser el viernes que lo voy a hacer. Mira vos, qué bien. Qué bien. Qué bien por vos, ¿no? Digo, porque, bueno... Pero eso también está demostrando que algo hay ahí, ¿no? Porque incluso nosotros nos enterábamos en su momento que, bueno, el año pasado, en plena temporada, cuando todavía estaba por verse el tema de las negociaciones paritarias, hubo un paro porque quisieron los sectores desde un día domingo que pararon toda la producción, exigiendo que se presentaran los responsables del área para poder reclamar un incentivo ahí económico, ¿no? Después sí, se han hecho asambleas y por fuera de la participación del sindicato, Y bueno, eso quiere decir que hay algo ahí que está pasando por abajo, que bueno, que está reclamando algo, una acción distinta a la que se ha venido haciendo. Claro, sí, me acuerdo de eso. Justo nosotros ahí estábamos entrando. Sí, lo que yo también no comparto es la diferencia, porque esto es tan grande que a unos sectores los premian por algo y a los otros no. Y bueno, queremos también eso, que sea todo parejo, que los mismos compañeros reciban los mismos que los de otros sectores. Claro, claro. A que no haya diferencia, que todos seamos iguales. Y sí, porque indudablemente que el producto terminado tiene el aporte de cada uno de los que está ahí, si no, no se justificaría que hubiera tanta gente y para que unos sí y otros no, ¿no? Obvio. Ahora, esta empresa es muy estricta, por lo que sabemos también, digamos, con en cuanto a tomar medidas. También supimos de los despidos que hubo hace poquito también, que bueno, que hubo, digamos, ahí como una amenaza. Nosotros decíamos, bueno, quizás es a mediados de temporada que hubo algunos despidos ahí, que se estaba despidiendo gente con mucha antigüedad también, ¿no? Que quizás lo tomábamos como una forma de decir, bueno, no jodan porque la echamos y no nos importa los años que tengan. ¿Cómo lo ven eso ustedes, José? Y lo vemos, yo lo veo como normal. O sea, a mis oídos llegaron otras cosas y, o sea, no le tengo miedo a eso. O sea, si pasa, pasa. Claro, muy bien. Obviamente me crié trabajando, no es el único trabajo que hay, pero no lo tomo mal. O sea, si me llega la hora, que me llegue. O sea, es así. Pero, y no lo tomo como amenaza, porque los rumores que se ha corrido fue porque hay gente que se ha querido ir. Ajá. Está bien. O sea, la gente que se fue porque quería o hizo arreglo, una cosa así. Hizo arreglo, claro. Es lo que a mis oídos llegaron, no sé si fue así. Bueno, también eso hay que tomarlo relativamente, ¿no? Porque, bueno, a mí me ha pasado en otro lugar donde alguna vez trabajé, que también nos decían, bueno, arreglá, te vas con un, viste que ahora no te mandan, tratan de evitar de mandarte un telegrama, una carta de documento. Todo se arregla con la intervención de un escribano, escribana, que te hace un acta donde se habla de desvinculación en vez de despido, ¿no? Sí, eso lo he escuchado mucho. Claro. Y por ahí te amenazan con diciendo, bueno, mira, mejor que firmes, te vas con esto, te vamos a pagar todo, pero te vas por tu cuenta, así no te manchamos el legajo, no te informamos como que ha sido por alguna cuestión disciplinaria, o porque, como alguna vez me dijeron a mí, la casa se reserva el derecho de admisión, ahí en Peñaflor, ahí en Peñaflor me lo dijeron, no por mí, pero sino por un compañero que yo estuve vinculado con la bodega por un trabajo externo, digamos, ¿no? Y querían que sacáramos a un chico que colaboraba ahí en el playón de contenedores, ¿no? Y me dice, mira, acá a la casa se reserva el derecho a admisión. Vos ahora qué haces con este muchacho, si te lo llevas, lo despedís, es el problema de ustedes. Bueno, y así se manejan en todo nivel, ¿no? Sí, en todas las empresas deben ser igual. Claro, todas las empresas grandes, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sí, lo que yo voy, ¿no? Hay dos listas alternativas a los delegados, porque quiere decir que hay un sentimiento ahí de los trabajadores de querer organizarse, agruparse, y bueno, y que se escuchen otras campanas. Eso es positivo, ¿no? Sí, obviamente. O sea, particularmente yo pienso que tendríamos que darle la oportunidad a gente nueva y sacar a los que ya están. O sea, ya está, cumplieron su ciclo, listo, denle una oportunidad. Bien. Nada más. Ok. Bueno, bueno, José, yo, si ustedes están de acuerdo, nosotros podemos publicar esta entrevista, la podemos subir ahí a los grupos de autoconvocados, si ustedes están de acuerdo. ¿Y qué número le han dado a la lista a usted, o le han puesto color, algo por el estilo? Por lo que tengo entendido, creo que son por número, lista 1, 2 y 3. Sí, ¿y cuál sería la de ustedes? No lo sé. No me dijo Carlos todavía. Ajá. Bueno, yo digo para hacerlo conocer, digamos, a que conozcan qué es lo que opinan ustedes, ¿no? Ajá. Fíjate vos, porque mira, comparemos situaciones. Vos me decís que no avisan nada, se votan entre ellos, entonces los delegados que ya estaban no se presentan, no hacen campaña, por así decirlo, ¿viste? Sí, es verdad, no, nunca supe de alguna campaña de él. Bueno, por eso, estamos a 48 horas de las elecciones y los únicos que han hablado son ustedes. O sea, los únicos que se han expresado con ese cartelito que publicaron en el grupo de autoconvocados, en uno de los grupos. Y los otros no dicen nada, porque bueno, porque piensan que tienen la vaca atada, que no hace falta, y bueno, algunos se manejarán con el boca a boca a lo mejor adentro de la empresa, pero también es porque claro, desde una concepción burocrática consideran de que bueno, nos votan 10 y ganamos por un voto y seguimos siendo delegados, viste, ponele. Que yo también creo que eso, fíjate vos, que eso es parte de la formación de estas direcciones sindicales burocráticas, ¿no? Que también se refleja en algunos delegados que están metidos para adentro, al único que le informan es al sindicato cuando hay que informarle. Por ahí viene la gente de recursos humanos y le dicen, che, no jodan, bueno, de última vamos a hablar con la gente del sindicato, y se acabó la protesta, se acabó el reclamo, ¿no? Bueno, por eso yo te decía que bueno, que hacerlo más público esto, ¿no? Porque es parte también de que los restos de los compañeros lo conozcan, que sepan, y que bueno, y que también sepan que hay una alternativa ahí, ¿no? Obvio, sin duda, o sea, es como te dije, que le den la posibilidad a gente que quiere representarlo de la mejor manera. Claro. Es así. Bueno, muy que bien. Ya está, que la gente que estuvo hace varios años, que se haga un costado y nos deje a nosotros. La idea es que todo acá adentro, todos seamos iguales, que no haya beneficio para unos sectores y para otros no. Si van, claro, a premiar, que nos premien a todos. Indudablemente. Bueno, te digo que esa es una táctica patronal, ¿no? Dividir. Mientras más divididos, sí, estén los trabajadores, más fácil para ellos es mantener estas situaciones, ¿no? De, claro, bueno, salarios bajos, super explotas. Claro, la cantidad de horas que los obligan a hacer en algunos sectores, bueno, el maltrato, porque también se da ese maltrato en el sentido de que, bueno, o cumplís y decís lo que yo digo, y si no, no sos del equipo, te marginan, te quitan la posibilidad de hacer una hora extra si vos necesitás, o bueno, te van relegando y te van marginando para consideraciones, como puede ser bueno una promoción o mejoramiento individual de cada uno ahí en su trabajo, ¿no? Bueno, José, la verdad que está bien, tenés que hacer la experiencia, la tienen que hacer, espero que tengan éxito, que se puedan desenvolver bien, por lo que veo, digamos, por lo que me comentó incluso también Carlos, hay todo un ímpetu ahí de lo nuevo, de cambiar, y eso es lo positivo, ¿no? Y sobre todo, como vos decís, representar dignamente a los compañeros, respetando su opinión, respetando su participación también en esta gestión. Sin duda. Bueno, José, te agradezco que me hayas ayudado a reemplazar los minutos estos que teníamos destinados para charlar con Carlos, que es otro miembro de la lista, que bueno, que por cuestiones de salud de uno de sus chicos se truncó. Así que bueno, te agradezco vos que hayas aceptado el desafío. No, gracias a vos, Emilio. Bueno. Gracias a vos por darnos unos minutos, y bueno, si vas a compartir el audio, le digo que todos los compañeros de la Bahía Peñaflor que nos ayuden con sus votos, y bueno, que nos den la posibilidad de mostrarle que queremos estar del lado de ellos, y que se acabe esto de hacer información. Ok. Bueno, si tenés, después pasame, si podés, la identificación de la lista, o con número o con color. Bueno, y bueno, nuevamente muchas gracias, buenas noches, y que, bueno, mucha suerte para el viernes. Muchas gracias, Emilio. Hasta luego. Chao, buenas noches. Bueno, estábamos con José, trabajador de Bolivia Peñaflor, en la lista, bueno, no sabemos qué número tiene, pero sabemos que hay tres ofertas ahí de compañeros que se han postulado para delegado. Está la lista que venía con los delegados que venían de antes, hay una lista más, y está la lista de estos muchachos, bueno, que son los únicos que a 48 horas del hecho han hecho una publicación al respecto, ¿no? Y bueno, acá voy a tratar de informar para que sepan los trabajadores Peñaflor que puedan llegar a escucharnos quiénes son y por cómo está conformada esta oferta, digamos, que hacen los compañeros para postularse como delegado. Estoy buscando en los grupos de vitivinícolas autoconvocados, que tengo la suerte de participar y ser miembro, digamos, y es así. Bueno, esto apareció hoy y dice: atención, tenemos el agrado de invitarlos el día viernes 6 de mayo desde las 8 horas a las 18 horas en la bodega Peñaflor, donde se realizará la elección de delegados de Soeva Maipú para el grupo Peñaflor. Necesitamos, compañeros, nos acompañen con su voto y entre todos apoyarnos para salir adelante y que la voz de los trabajadores sea al fin escuchada. Integran la lista Silvia Sandra Gálvez, Jorge Luis Fuente, José Armando Vázquez Molina, Pedro Dante Díaz y Carlos Castillo Mora. Saludos cordiales y los esperamos. Bueno, ya con la autorización de los compañeros vamos a replicar esta misma invitación, más el audio, para que escuchen a alguno de los miembros y que vean las intenciones y la perspectiva que tienen estos compañeros para poder dar una batalla importante en cuanto a la representación de los trabajadores de la bodega Peñaflor. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda lo del pueblo. Y bueno, ya ahora estamos en comunicación con Samuel, delegado de los trabajadores de Finca y del grupo Peñaflor en Cafayate. Buenas noches, Samuel, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muy buenas noches a toda la gente, bueno, a tu radio escucha y a todos los compañeros vitivinícolas de la zona, ¿no? Bien, Samuel, bueno, gracias por atendernos. Bueno, ayer recibimos un mensaje tuyo donde nos ponía más o menos al tanto de alguna situación ahí conflictiva que se había dado con algunos despidos. No se escuchaba muy bien, por eso también ofrecimos poder charlarlo directamente al aire. Contanos, Samuel, ¿cómo se ha dado la situación ahí? Bueno, mira, vamos a comenzar por el comienzo, ¿no? Como ya saben, yo soy delegado gremial del Grupo Peñaflor por sector finca de Cafayate, ¿no? Tuvimos algunos problemas acá en la temporada de cosecha, por maltrato, por hostigamiento laboral de algunos supervisores y hacia el personal cosechero, por el cual hubo un paro por 24 horas y donde, por ejemplo, también hubo una denuncia de parte del secretario gremial de la zona hacia un supervisor que intentó agredirlo, ¿no? Hay una denuncia penal puesta ya hacia esta persona, no es la primera vez, ya tiene varias denuncias. Y bueno, y se paró y no se cosechó ese día y se marcó gente, como todos decimos. Y yo tuve una reunión antes de irme de licencia la semana anterior, una reunión con el gerente de la firma y con el encargado de recursos humanos, donde este personal me agarró y hablamos acerca de lo que había sucedido en la temporada de cosecha, y donde palabras y me dieron su palabra, porque yo también estaba preocupado para ver si iba a haber algún tipo de represalia hacia los compañeros que llevaron a cabo este paro, ¿no? Y por lo cual ellos estaban preocupados también, creo que hablamos una vez anterior, por falta de cosechero y no querían que pase la otra temporada por falta de cosechero. Claro. Y al parecer todo no es como lo pintan ellos de entrada, y hubo ya hay que situaciones difíciles acá, como despido de cuatro personas por ahora, cuatro compañeros que están siendo dejados ya de tener en cuenta por la firma, donde se le quiso obligar a firmar un papel para ser despedido, pero bueno, gracias a Dios pudieron lograr comunicarse conmigo y yo le permití que no firmara nada, ¿no? Y bueno, corté las licencias y me vine, me volví, estaba de paseo y bueno, me volví, llegué ayer y hoy tuve ya una reunión con la gente, nos juntamos ya con la gente en el gremio, el secretario gremial y el abogado laboral, y donde vamos a llevar a mente, esta gente ya casi prácticamente está despedida, pero vamos a luchar, no queremos permitir que pase esto, porque sabemos también que por comentarios que va a haber mucho más despido, ¿no? Que se va a tratar de despedir a un total de casi 16 personas, que son los que hacen la punta para los paros y todo lo demás, el pedir doble ficha y todo eso, y no vamos a permitir eso, y vamos a comenzar con hoy yo, como tuve ya la reunión con ellos, bueno, creo que más o menos ya me conocen por ahí de Mendoza, que yo soy un poco más directo en las acciones, no soy mucho de ir y presentar papeles y todo lo demás. Hablé con los compañeros que se llegaron en apoyo de esta gente y bueno, la idea mía es ir directamente a tomar medidas directas en contra de la empresa, ¿no? Como un corte o la toma de la empresa, que si Dios quiere se va a llevar a cabo a partir de las 5:30 de la mañana del día el viernes, ¿no? Para hacerlo por tiempo indeterminado. Elegimos este viernes, el viernes más que mañana, por el tema que mañana necesitamos salir a los medios para poder convocar la mayor cantidad de gente, no solamente del grupo Peñaflor, sino de las otras bodegas, para que nos acompañen el viernes, en caso de que por ahí haya algún tipo de represalia por parte de la gente, ¿no? De la empresa o bien de la fuerza de seguridad. Está planteada la situación ya para pelear para dar la pelea, como yo siempre les digo, si vamos a comenzar esto, no vamos a terminar, no hay que dejarlo en medio, ¿no? Y claro. Bueno, así está planteada la cosa, ¿no? Pero qué bien, muy bien, porque bueno, yo creo que es así donde se hace carne y realidad. Eso nos tocan a uno, nos tocan a todos, ¿no? Que por ahí para algunos es un eslogan, y bueno, que hay que bajarlo a tierra, y creo que estas son las acciones que demuestran que es así, ¿no? El ánimo de los compañeros, los despedidos son de finca, no entendí. Son todos de finca, sí, son todos fincas, y encima lo que molesta más, y por ahí que molesta mucho, porque el hecho de haber tenido un cruce con un supervisor general, y esta gente sea cosechera, ¿no? Todos sabemos que la parte más vulnerable de lo que es trabajo vitivinícola, que son los cosecheros, sí. Porque son los que trabajan por tanto, que están en las peores, ¿no? Sí. Y al tener este cruce con este personaje que ya tiene denuncia, y que la misma firma se encargó de decirme ya a mí que no lo va a tocar, que lo va a seguir manteniendo con los abogados de la finca y todo lo demás, me llevó a mí a la pauta de que ya no estamos para hablar mucho tampoco, ¿no? Claro. Este, hoy intentaron comunicarse conmigo, pero yo se lo dejé bien en claro, ya que yo a partir del día de ayer, en el momento en que me tomaron, me dijeron que iban a apuntalar a esta persona y que no iban a permitir que nosotros decidamos por ellos, yo también les dije que aparte de ese momento cortaba todo tipo de relación con ellos, y que yo las cosas directas las voy a hacer con manifestaciones, con paro, con cortes, las entradas y todo lo demás. O sea, ya está, ya basta de palabras y basta de querer arreglar así con migajas, ¿no? Que siempre me están dando. Yo soy directo, y gracias a Dios hoy estuvimos con la reunión, y bueno, la secretaria gremial de acá de la zona, ustedes ya lo conocen, ya creo que ya se lo presenté un par de veces, menos mal que esta vez escuchó y bueno, dio su palabra que va a convocar a toda la comisión directiva del gremio, incluso los delegados gremiales de las otras firmas, para que estén el día viernes junto con nosotros, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Mirá lo que logra la organización, ¿no? Y la convicción, porque bueno, fue todo un ejemplo. Bueno, yo más temprano te recordaba que la última vez que hablamos fue cuando, bueno, supimos de que habían participado en las elecciones y habían ganado con muchas piedras en el camino, habían ganado la representación gremial del grupo, ¿no? Y pero que también eso es un ejemplo, ¿no? Donde todos participan, donde todos deciden, incluso hasta los delegados se propusieron en una asamblea, toda una actitud a imitar por todos los trabajadores, ¿no? No solamente vitivinícola, sino de cualquier otro rubro. Y yo creo que esa es la fuerza que tienen como para que hoy estén en esta situación, ¿no? Reclamar la reincorporación, aunque te digo, si no han mandado telegrama y los compañeros no firmaron nada, no están despedidos, o sea, tiene que haber una herramienta fehaciente ahí, ¿no? Porque esa es lo que me explicaba hoy en día la parte del abogado de laboral que tenemos en el gremio, nos explicó, bueno, los muchachos ahí nos aclaró toda esta parte de que si no hay una carta de documento, un telegrama de despedido, no, todavía no están sin trabajo, ¿no? Claro. Lo que sí vamos a ir nosotros por todo, yo le digo, si ellos, por ejemplo, quieren tocar a estas cuatro personas, bueno, hoy tuvimos una reunión con más o menos unos 50 cosecheros, más algunos gente que ha efectivo y todo lo demás, y los 50 cosecheros, bueno, dijeron que si le echaban a los cuatro, que tienen que echar los 50, y 50 que estaban hoy en día hacen casi lo que es una temporada de cosecha en la finca, ¿no? Claro. Así que vamos por todo, o bien, como yo siempre digo, cuando las empresas o una persona o un gerente o un ingeniero que esté a cargo de una empresa se pone en la terquedad de no escuchar a la parte trabajadora, pasan este tipo de cosas, claro. ¿No? Esta persecución laboral y este maltrato laboral ya se lo venía viendo de años atrás, ¿no? Y con la misma persona, es una sola persona, como yo se lo dije, y ya creo que no hay forma de que lo escuchen. No se lo dije una vez, se lo dije varias veces desde que estoy yo en el puesto. Es una sola persona que trae todos estos problemas, ¿no? Porque si esa persona es movida o sacada de este sector de encargado y llevada a otro lugar, los problemas cesan, ¿no? Pero bueno, no escucharon por el orgullo que tienen también ellos de no permitir que la parte de trabajadora por ahí decida por ella algunas cosas, y llega a esto. Y bueno, y ahora van a tener que atenerse a las consecuencias, ¿no? Y como yo le dije, aquí hay que pelear hasta el último y no bajar los brazos, estar juntos, unirnos y ver qué es lo que pasa el día de mañana. Y yo pedí al secretario gremial que la medida de fuerza sea por tiempo indeterminado, ¿no? Bien. Bueno, esperemos que esto escarmiente este grupo de Peñasol. Te digo, es ejemplar también, porque acá ha pasado así, ¿no? Incluso en plena temporada se hubo reducción de personal, se buscó a gente con mucha antigüedad, como para decir, no nos importa, lo despedimos, aunque esto se disfrace como desvinculación, que es la forma en que están utilizando, que no hay telegrama, no hay carta de documento, bueno, te hacen firmar ante un escribano que vos te vas de mutuo acuerdo, y entonces bueno, zafan de todas las multas que puedan llegar a tener. Acordate que así fue exactamente, pasó exactamente lo mismo, porque claro, no fue incluso lo fueron llamados a la parte de recursos humanos con engaño, ¿no? Porque hay un muchacho que me contaron, dice que le dijeron que vayan a ver porque había un problema con su legajo. Que ni siquiera le avisaron para qué era, ¿no? Claro. Y cayeron, y así fue uno por uno, en ningún momento comunicaron a cuatro ni a cinco juntos, ¿no? Fue uno por uno. Y sabiendo, por ejemplo, a mí lo que me molesta mucho es que sabiendo la parte de recursos humanos que yo podía estar, porque yo se lo dije, yo estoy con el teléfono, y inclusive hasta el día de ayer teníamos una relación, una charla, podíamos comunicarnos directamente sin ningún problema. Sí. No tuvo ni siquiera la amabilidad de avisarme, che, estamos por dejar a tal persona, ¿viste? Claro. Lo tapó de tal manera pensando que uno no se iba a enterar, pero gracias a Dios por ahí, como las tecnologías nos permiten estar comunicados, bueno, apenas me enteré, ya llamé a los chicos y bueno, les pasé ya que no firmaran y que si yo seguían llamando, incluso llamé a un grupo, puso un mensaje en los grupos de acá que tenemos aquí de cosechero, como todo WhatsApp, la tecnología sí te permite tener esos grupos. Bien, buena hora. Le mandé un mensaje así, diciendo que a cualquiera que lo llamen al esposo, que no firmen absolutamente y que se nieguen a firmar, claro, que no se dejen apurar. Eso está pasando, mira, triste la situación, porque como yo digo, acá atrás de cada trabajador hay una familia, ¿no? Y una familia y en la situación económica que está el país, y tener esta incertidumbre, despertarse de la noche a la mañana y poder quedar sin trabajo y no poder estar tranquilo ni siquiera un momento, porque alguien en la cabeza que te diga que estás despedido y vos no sabes qué vas a hacer, no estás solamente pasando un mal momento ahí en el momento ese, lo vivís pasando en tu casa, llegas a tu casa, está la noche, no puedes dormir, surge problemas familiares atrás de todo esto, claro. Entonces, todo eso es un malestar grande, es lo que yo les decía, diría, esto no tiene que quedar así, Bien. Tienen que aprender a respetarnos, porque no puede ser posible que hoy en día nosotros estemos pensando qué es lo que va a pasar, o a quién le caiga la carta de documento, o a quién le caiga el despido, o a quién van a llamar para quererle hacer firmar, o apurar para quererle hacer firmar un despido de mutuo acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, esto se tiene que terminar así. Quizás por ahí algunos dirán, aquí seguro que mañana más de uno, cuando salga todo esto en los medios, dirán que uno por ahí es un poco duro o muy drástico, pero yo sé y tengo conocimiento que este tipo de empresas grandes no entiende otra forma, ¿no? Indudablemente que es así. Aparte de ello, como vos decís, detrás de un despido no solamente está el obrero que sufre, digamos, el hecho, sino que está ahí toda una familia que también le quita la estabilidad a todo el grupo familiar, ¿no? Y al grupo de obrero incluso, al grupo de obrero, porque hoy en día, hoy todo el conjunto del grupo de obrero está en duda si a ver si a quién le cae, ¿no? O sea, están pensando, ya me llega el llamado, ya me llaman, o ya me cae una carta, ¿no? O sea, es algo que tiene una dimensión que es muy grande, no es solamente despedir a uno y ya está, ¿no? Le duele a todos, le duele todo y le crea incertidumbre todo, ¿no? Indudablemente. Más en la situación económica que estamos, ¿no? Porque si por ahí estuviéramos en una situación económica un poco más llevadera, uno podría decir, puedo aguantar, no sé, con que me paguen una indemnización de 1.500.000 pesos. Hoy en día sabemos nosotros que 1.000.000 de pesos hoy en día en la Argentina no vale nada, ¿no? No nos sirve nada para nada, ni siquiera para poner una inversión en algún lado. Entonces, no es tan fácil decir, voy a dejar de trabajar para cobrar una X cantidad de dinero, ¿no? Y además, si vos te pones a pensar, la gente que está más desprotegida en las fincas posiblemente son, creo que somos la mayoría, que algunos no hemos tenido la posibilidad de estudiar y no somos ese tipo de persona que va a poder emprender una cantidad de dinero, ¿no? Claro. Nosotros vivimos para trabajo, no tenemos toda la misma capacidad como aquellos emprendedores que les da 10 y pueden hacer 100. A nosotros capaz que nos da 10 y se mueren 10 o quedamos en nada, ¿no? Claro. No, y eso ha pasado, ¿no? En otro momento, con gente que ha confiado en que a lo mejor puede poner un kiosco, un almacencito, y bueno, y después se termina debiendo todo, digamos. Exactamente. Te hago una consulta, Samuel. ¿Estos compañeros cosecheros son trabajadores temporales, o están asignados a la cosecha y después hacen tarea en bodega? ¿Cómo es la situación? El tema hoy día, por ejemplo, como ya lo hicimos ver, le mandamos los papeles al abogado laboral, estuvo viendo que hay muchas falencias, porque ellos son trabajadores temporales, por temporada, trabajan 3 meses, ponen en la cosecha, después de casa vuelven a la poda, después vuelven al desbrote. Sí. Y estamos viendo una situación que ahí no es compatible, ¿no? Porque como estábamos mirando los papeles ahí, y hay cosas muy raras ahí adentro, ¿no? Hay situaciones en la FIP, están como obrero común, pero figuran como obrero especial en un recibo, en otros figuran como cosechero y así, ¿no? Claro. Así que no está nada limpio todo. Así que en eso estamos viendo también para ver, porque si es así, no solamente son esos cuatro, son todos los trabajadores, ¿no? Claro. Deben estar todos en una situación Y encima aquí hubo un cambio de firma, por ejemplo, antes era Michel Torino hermano, sí, y se cambió a Grupo Peñaflor. Claro. Y ahí hay un desfasaje de gente de años de antigüedad, ¿no? Que hoy nos estamos dando cuenta que no nos están pagando, ¿no? Ah, no solamente los temporarios, sino los efectivos, porque al parecer se tomaron la atribución de volver a cero en el momento que cambiaron de firma. Claro, que cambió la firma. Cuando en realidad tienen que respetar eso, porque digamos es lo que corresponde, ¿no? Cuando hay cambio de... Pero no lo están haciendo, no nos están pagando la antigüedad. O sea que esto va a llevar a que la persona esa que tenga muchos años tenga que rever su situación y empezar a analizar si realmente le están pagando la antigüedad que corresponde, ¿no? Claro. Y bueno, no es mucho, pero es plata de nosotros. No, sí, por supuesto que tendría que ser más, pero bueno, es lo que está y es lo que, si corresponde, hay que reclamarlo. Y sí. Bueno, Samuel, ya tenemos el dato, ya tenemos la información. Nosotros esto lo vamos a compartir con todos los grupos también de autoconvocados, que sabemos que tiene varias ramificaciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era para hacerlo, creo que lo haga conozco, que se conozca, y bueno, y el viernes comenzamos la pelea y vamos por tiempo indeterminado, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad que es una muy buena medida y es ejemplificador, no solamente para los trabajadores vitivinícolas, sino para el resto de las actividades. Y esto también nos muestra que hay un ímpetu y hay una organización y hay una necesidad del trabajador de pelear por su dignidad. Y esto se está dando en varios lugares y en varias empresas. Así que, bueno, acá justamente el viernes, cuando ustedes empiecen con las medidas de fuerza, el grupo Peñaflor, sobre todo en la zona de Maipú, elige delegado. Y por primera vez en varios años de estas elecciones, se están presentando tres listas: la que viene arrastrando a los delegados con cierto apoyo del sindicato, más dos listas alternativas. Esto te lo hago como comentario, porque esto también está mostrando de que, bueno, hay muchos trabajadores que están empezando a querer buscar un cambio, así como lo lograron ustedes allá en el Cafayate. Y van a tener que pelear a duro. Les deseo mucha suerte, ¿no?, a la gente esta que tiene ganas de pelear por los derechos, ¿no?, para que cambie esto. A nosotros nos costó. Hay muchas cosas que pueden pasar de acá al viernes y hay que estar muy atentos. Lo tienen que saber seguro ellos. Tienen que estar muy atentos a lo que puede pasar hasta el viernes, porque el gremio, como las empresas, el gremio que arrastra unos delegados de antigüedad, va a hacer lo posible para que no entre la gente nueva, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, estar con los ojos abiertos, atentos a todo, ¿no? Incluso como yo lo hicimos ese día nosotros, contando voto por voto y sí, mirando a todos, ¿no? Mirando a todos, cosas que se haga lo más claro posible, porque siempre hay una mano negra bajo todo cuando se trata de intentar cambiar todo lo que tenemos que cambiar para los trabajadores, ¿no? Claro, pero muy bien, sí. Pues hay que tener un comentario también. Íbamos a charlar con la gente que ganó la seccional de el departamento de San Martín en San Juan. Y vos sabés que ellos durante 2 o 3 años que intentaron presentar lista para la seccional, ¿no?, el sindicato. Claro. Sí. Y siempre se la rechazaban. Y el año pasado, que fue a fin de año el tema, tuvieron el apoyo de un abogado que, bueno, consiguieron los estatutos, se ajustaron a estatutos y presentaron la lista. ¿Sabés por cuántos votos ganaron? Por 4 votos. Y me acordaba de las elecciones de ustedes. Bueno, sí, también ganaron por 4. Claro, también ganaron por 4. Y yo le digo, bueno, esos son los 4 votos revolucionarios que están andando por todos lados y le están dando el triunfo a los compañeros más honestos. Y hay que pelearlo, porque no hay otra forma, ¿no? Y puede perderse muchas veces y hay que seguir intentando. No siempre va a ser fácil llegar. No siempre para la gente que quiere hacer las cosas bien, no, nunca le es fácil llegar, ¿no? El esfuerzo es el doble, incluso más todavía, y hay que decirle a esta gente que por ahí quiere hacer un cambio en algún lugar de su trabajo que va a haber dudas, caídas, pero cuando se llega a un propósito, y bueno, ahí viene el doble del trabajo a veces, ¿no? No es todo tranquilidad. Y por supuesto también la satisfacción, ¿no?, de que... Sí, la satisfacción, pero el trabajo es mucho más pesado, claro, más grande, y hay que saber, para eso uno tiene que estar preparado para asumir las responsabilidades que uno toma, ¿no? Indudablemente. Bueno, Samuel, como siempre, un gusto charlar con vos, siempre se aprenden cosas, y yo creo que, bueno, esto también es bueno compartirlo con el resto de los compañeros trabajadores. Un gusto, Samuel, gracias por la entrevista, y bueno, y... nos escucharemos la semana que viene a ver qué resultado tuvo la lucha. Sí, le estaré comunicando, te estaré mandando algún audio por ahí, cómo va todo este tema de la lucha, hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, si ya la otra semana seguro que hay más novedades, ¿no? Hasta luego, bueno, que tengan muy buena noche, un saludo muy grande a la gente y a no bajar los brazos y a seguir para adelante, ¿no? Pero muy bien, bueno, buenas noches, Samuel, muchas gracias. Buenas noches, bueno. Bueno, estábamos charlando con Samuel Huerta, de delegado gremial de los trabajadores del grupo Peñaflor en el Cafayate, provincia de Salta, que, bueno, a raíz de unos despidos injustificados y este viernes encararían algunas medidas de acción directa para tratar de reincorporar a estos compañeros y para que se regularicen otras reivindicaciones que están surgiendo justamente a partir de esta situación, ¿no?, de estos despidos, y a partir de que el asesoramiento legal les está marcando que hay una serie de deficiencias en cuanto a la situación de todos los trabajadores que están en ese rubro, de finca y cosecheros temporales del grupo Peñaflor allá en el Cafayate. Bueno, con esto nos vamos un corte y volvemos ya para despedirnos y terminar el programa. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. Así dice el tema este que identifica también la cortina musical de la chispa Canción del Lago del Pueblo. Fíjense un poco lo que hemos hablado. Lástima que no hemos podido concretar de lleno, pero sí con la información que hemos pasado, incluso esta situación que se da con este muchacho Martín Rodríguez, que también ha sido candidato por el Frente de Izquierda, digamos, y la persecución que recibe, está bien, el comunicado lo hace la gente del Frente de Izquierda, entonces ellos lo relacionan como una persecución política hacia los miembros del Frente de Izquierda. En realidad esta persecución está en todo aquel trabajador que intenta marcar una diferencia o intenta luchar por su dignidad, ¿no? Por mejoras salariales, por el respeto. Lo comentaba el compañero Samuel del Cafayate, que hubo hasta situaciones de maltrato laboral por las cuales hubo que tomar algunas medidas. Y eso es moneda corriente, ¿no? No solamente en la zona norte, sino también acá, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tienen que soportar el trato despreciativo que tienen algunos gerentes, responsables, o patrones que tienen trato directo con algunos trabajadores, y lo tienen que soportar a diario, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de clase, no es una cuestión de identidad política. Este es un mensaje para los compañeros del Frente de Izquierda también, ¿no? A Martín Rodríguez no se lo persigue porque es del Frente de Izquierda, se lo persigue o se lo cuestiona porque es un trabajador que lucha por su dignidad y la dignidad de sus compañeros. Y así como le pasa a él, le pasa a muchos otros compañeros, ¿no? Y nosotros nos paramos ahí. Y nosotros vemos, cuando escuchamos todos estos testimonios, ¿no? Lo que nos llega de los compañeros de San Juan, cómo la burocracia intentó año tras año negarle la posibilidad de presentar una lista para la seccional, cómo a partir de que manejaron la información que tenían que manejar, pudieron armar una lista y disputar la dirección del gremio y ganársela a la burocracia, ¿no? Indudablemente se encuentran con un panorama desolador, con cuentas bancarias embargadas, con un edificio que no existe. Existe materialmente, pero no existe legalmente, lo que decían, no figura ni en catastro. No tenemos cómo. No, acá no se pagan impuestos, decía. Nunca se ha pagado. Bueno. Lo cual da una muestra del manejo del mal manejo que hace la burocracia de lo que administra, ¿no? El asunto es pasarla bien ellos, enriquecerse y tener un buen pasar. Y los trabajadores, bueno, que se la aguanten con el patrón, con el capataz, con el gerente, con el jefe de producción, y ellos mientras la pasan bomba, ¿no? La otra es lo que le comentaba al amigo José de esta lista alternativa que surge en las próximas elecciones, el próximo viernes en la bodega Peñaflor, de cómo el resto también se maneja con esta concepción burocrática de manejar la cosa entre un grupito nomás, ¿no? Porque a 48 horas de las elecciones solamente se conoce de las tres listas que supuestamente están presentadas, solamente se conoce a este grupo que con el cual pudimos charlar hoy día. Los otros dos no se pronuncian, no se muestran. Uno, porque está ligado a la burocracia oficial de la dirección del SOEBA Maipú. Y la otra, porque a lo mejor piensa que no hace falta, o sí. Piensa que con el boca a boca es suficiente, pero eso también es una forma también de manejo burocrático, ¿no? Porque nos manejamos entre los amigos y nada más, entre los conocidos y nada más, y el resto, bueno, habrá que ver, ¿no? Entonces, bueno, para estos cumpas que han decidido presentar lista alternativa ahí en Bodega Peñaflor, nuestras felicitaciones por la convicción de decir, bueno, acá nosotros vamos a dar la pelea, y espero que tengan la mayor de la suerte para este viernes que viene. Y bueno, y digamos, el ejemplar mensaje que siempre nos deja el compañero Samuel Huerga, allá hoy delegado oficial, uno de los cuatro delegados oficiales allá de Grupo Peñaflor en el Cafayate, ¿no? Fíjense cómo aprovecha la patronal cuando el compañero está de vacaciones para tomar una medida que ya antes a él le habían dicho que no iban a tomar represalias sobre los trabajadores que habían hecho un reclamo con el tema del valor del tacho en la cosecha, ¿no? La gabela, como ellos le dicen, ¿no? Y se aprovechó su ausencia para provocar el despido. Bueno, y en consecuencia, que incluso el despido, como tiene costumbre este grupo Peñaflor, estaba encubierto en un acuerdo de mutuo, de desvinculación, que es como estila hacer hoy la mayoría de los empresarios, ¿no? Para evitarse multa, para evitarse... Es más, se negocia en menos la indemnización, con la amenaza de que, bueno, de que si no va a figurar una mancha en su legajo para futuras contrataciones en otro lugar, y bueno, es, digamos, el estilo patronal hoy, ¿no? Ninguneando las leyes que ellos mismos hacen dictar para su favor, ¿no? Bueno, de esa manera, Samuel nos está dando también otro ejemplo en el sentido de que no se va a permitir el despido de los compañeros así como así. Como él dice, esto genera una situación de inestabilidad, primero en el obrero y su familia, y segundo con el resto de los compañeros trabajadores, que los que le quita seguridad, los deja indefensos y los deja desvalidos ante una situación de poder y que genera después estas situaciones de maltrato, ¿no? De abuso de poder que tienen algunos y el menosprecio del trabajador. Y acá volvemos un poco al tema de también de del trabajo esclavo, ¿no? Del cual, digamos, hay todo un andamiaje y una estructura que empieza por el Estado Nacional, las organizaciones patronales a nivel nacional, las organizaciones gremiales a nivel nacional, que condenan al trabajador a salarios de pobreza. Cuando ellos determinan que el salario mínimo vital y móvil no supera los 26.000 pesos, están diciendo nuestros trabajadores tienen que tener sueldo de pobreza. ¿Por qué? Porque la estadística que ellos mismos hacen dice que un trabajador hoy, para no ser pobre y para no estar por debajo de la línea de pobreza, tiene que ganar arriba de 80.000 pesos mínimo. Y el que está por debajo de eso es pobre. Entonces nosotros tenemos hoy una clase trabajadora pobre. Se está empobreciendo a la clase trabajadora. ¿Ah? ¿Y eso qué significa? Mayor ganancia para las grandes corporaciones, para las grandes, no solamente las grandes y las chicas, organizaciones capitalistas, emprendimiento capitalista, la patronal, la burguesía, ¿ah? Que sigue acumulando y sigue generando y amasando fortunas, alimentando su capital, su fortuna y su riqueza. Y estamos hablando de un puñadito de personas, de un puñadito de terratenientes, un puñadito de comerciantes. Los demás, millones y millones, somos trabajadores, no solamente acá en la Argentina, sino en el resto del mundo. Fíjense hasta qué grado se está llegando, ¿no? De que cada vez hay más concentración económica, cada vez hay grupos más concentrados, en menos manos está concentrado el usufructo del trabajo de millones y millones de personas en el planeta, ¿no? Nosotros somos cada vez más los que trabajamos y los que debemos entregar nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, y a su vez seguimos alimentando cada vez más al número de pobres en el mundo y en este país principalmente. Cada vez somos más los explotados y cada vez somos los más pobres en mayor cantidad. Y sin embargo, los ricos, la burguesía, la oligarquía financiera, cada vez son menos y cada vez más ricos, cada vez más concentrado, cada vez más dominante, y se imponen a los Estados-Nación, ¿no? Figura que ya intenta, que ya prácticamente está desapareciendo, no manejamos, y sin entrar ni vamos a estirarle el tema, queda reflejado en lo que es la confrontación que se está dando hoy en Ucrania, ¿no? Donde por el manejo y el precio de la energía se llega a esta irracional guerra donde las víctimas son las poblaciones, ¿no? Que se está disputando en Ucrania el monopolio de el manejo de la energía, de la producción y provisionamiento de la energía, ya sea gas, ya sea petróleo, y incluso que de alguna manera pone en condiciones y en vilo a todo el mundo, porque eso es lo que se está disputando en Ucrania. ¿Quién es el que maneja y quién es el que impone el precio del petróleo? ¿Quién es el que impone el precio del gas para la mayor parte de la población que está ubicada en todo el continente euroasiático, ¿no? Donde por ahí quieren meter la cuchara a algún otro monopolio, y bueno, y por ahí se genera el tema de la confrontación. Cuando se acaban las negociaciones, es cuando empieza la guerra. Y empiezan otros negocios con la guerra, ¿no? La industria armamentista y después la reconstrucción de esas poblaciones que se destruyen, ¿no? Bueno, siempre hay un negocio detrás de todo esto. Y bueno, ¿y quiénes son los únicos beneficiarios? Los capitalistas, la burguesía. Bueno, por eso nosotros decimos e insistimos en este programa de que no podemos dejarla ver, no podemos solamente verla pasar y contarla, sino que también tenemos que hacer algo para cambiar. Esta mínima expresión de organización de trabajadores en su lugar de trabajo nos está demostrando, y que se va dando en muchos lugares, de que hay todo un ímpetu, hay todo un cuestionamiento a este sistema, y que estamos dispuestos a dar pelea y a cambiar las cosas, ¿no? Esto también es un aliciente para, como nosotros siempre decimos, que existe, que hay una revolución que está en marcha, ¿no? Porque justamente hay sectores del proletariado que están hartos de esta situación de superexplotación y de pobreza, ¿ah? Trabajar para ser pobre, y eso también es un aliciente para también decir, bueno, hay quien quiere cambiar las cosas. Y como quieren cambiar las cosas, para nosotros eso es una cuestión revolucionaria, y como revolucionario insistimos con que la revolución esté en marcha. Así que con esto ya nos estamos dejando y nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles. Todos los miércoles. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal.